En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Hola amigos de Trajines, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares nuevamente con algunas investigaciones, algunas propuestas sobre los temas que abordamos, sobre ciencias sociales, sobre historia. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Cantuta Lara Delgado, es antropóloga de profesión. Actualmente trabaja en la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, BWCS Bolivia. Además, se ha convertido en especialista sobre el pueblo Tacana, tema sobre el cual trabaja hace 7 años, y el 2003 defendió su tesis de maestría titulada Vamos de Cacería, el acceso al espacio y la distribución de la carne de monte en las comunidades Tacana de Tamupasha, Tumupasa y San Silvestre. Bueno, bienvenida también, Cantuta. Es realmente, nos da mucha alegría tenerte aquí, porque además varias veces nos habíamos encontrado y después de varios intentos que tuvimos para entrevistarte, finalmente hoy lo podemos hacer. Y es también una gran alegría porque Cantuta ha sido alumna mía hace variados años ya, y es de una promoción y de una generación a la cual le tengo mucho cariño y muchos recuerdos. Estabas tú con Germán Guaigua, con Iván Bustillos, con ¿quiénes más? Con la Liz Pérez, con Bernardo, etcétera. Entonces, toda una generación que de hecho ya ha terminado sus tesis y está trabajando hace mucho tiempo. Tu tesis es Vamos de Cacería, el acceso al espacio y la distribución de la carne de monte en las comunidades tacanas de Tumupasha y San Silvestre. ¿Por qué no empezamos a hablar dónde queda esto? ¿Por qué no ubicamos a los lectores dónde están los tacanas? Porque cuando hablamos de cacería y de carne de monte, nos puede parecer un mundo lejano, que indudablemente lo es, pero al mismo tiempo puede ser más cercano de lo que imaginamos. Bueno, inicialmente muchísimas gracias, Rosana, Carlos, por la invitación. La verdad es que es cierto, no nos hemos dado mucho el tiempo para estar acá. Básicamente yo vivo en el sector de la Amazonía y es una de las razones por las que seguramente hemos ido retrasando esta entrevista. Tumupasa es una de las comunidades núcleo, podríamos decir, del pueblo Tacana. Es el lugar Tumupasa y San Silvestre, donde he realizado la tesis, son dos comunidades donde se asienta bastante la cultura tacana. El porcentaje de personas que hablan el idioma y practican ciertas prácticas culturales de pueblo tacana está ahí. Está ubicada en la provincia de Iturralde, norte de La Paz, frontera con el Beni, a 18 horas por carretera de aquí. Uy. Y entrando hora y media más hasta Tumupasa, es una comunidad que está sobre la carretera. Son los tacanas del camino, como les dice Sandra Benzel, ¿no? Y dime, ¿cómo se llega hasta ahí entonces, a 18 horas? Pero ¿por dónde se va? Bueno, no toma la... Hay solo dos flotas que van, ¿no? Es la flota yungueña y la Transtotaí, que parten de Villa Fátima. Esas van hasta Rurrenabaque, ¿no? De Rurrenabaque, o sea, camino de Santa Bárbara, qué sé yo, ¿no? Caranavi, Palos Blancos, por todo ese sector, hasta Rurrenabaque. De Rurrenabaque se cruza al frente, que es el río Beni, que está San Buenaventura, que ya es La Paz. Uh-huh. Y de ahí se toman algunas camionetitas que llevan hasta Tumupasa, que es hora y media más o menos. Uh-huh. Ahora, los tacanas, el pueblo de Tacana, el pueblo de frontera, como hablas tú en tu tesis, ¿siempre estuvieron ahí? ¿Dónde están distribuidos? Tú hablas que estaban también en otras regiones, y están en otras regiones, aunque son los más numerosos, están justamente en Tumupasa. ¿Dónde era que estaban antes y dónde están también hoy? Bueno, el pueblo Tacana ha estado ubicado, bueno, como todos los pueblos de la Amazonía, han ocupado grandes extensiones, ¿no? Estaban toda la provincia de Abel Iturralde, que actualmente es Pando, Madre de Dios, todo lo que es el sector de Riberalta, del Beni, y toda esa macro región, podríamos decir, ubicada entre Pando, Beni y Norte de La Paz, ¿no? Uh-huh. Compartían su espacio con el pueblo, bueno, con varios pueblos araón, actualmente con los araonas, el Cejas, Toromunas, ¿no? Y antiguamente con mucho más, los pueblos que ahora ya no hay, ¿no? Aguachiles, qué sé yo, una diversidad de pueblos indígenas que habitaban en todo el sector de la Amazonía, ¿no? ¿Cómo es que una orureña termina estudiando a los tacanas y viviendo tan lejos? Bueno, ¿cómo surge tu interés? ¿Cómo terminas ahí trabajando? Muchas veces hay el azar, pero también, ¿cuáles han sido tus primeros impulsos o qué te llamó la atención? Bueno, es una historia bastante chistosa, podríamos decir, porque uno de mis docentes, cuando yo estudiaba en la universidad en Oruro, en la Universidad Técnica de Oruro, era Tomás Huanca. Y un día nos pregunta y nos dice, de sorpresa en su clase, no, ¿tú qué quieres hacer? Tú. Y a mí me toca y me dice, ¿tú qué quieres hacer? Le digo, yo quiero irme a la Amazonía. Así, de estudiante, en segundo año de universidad, en el año 93. Y esa fue una broma, algo, y de ahí vino y empezó su clase, ¿no? El año 97, cuando yo terminé la universidad, bueno, en realidad el año 98 ya, en enero me llama una, bueno, actualmente conocida ya a nivel, y entonces también ya era la licenciada Zulema Lem, y me dice, Tomás Huanca me ha dado tu nombre y quisiera saber si tienes la disponibilidad de venirte a la Amazonía. Para mí fue un baño de agua fría, porque también el propio Tomás Huanca me había propuesto trabajar en todo el sector frontera Oruro-La Paz, ¿no? Que es Sica y todo ese sector. Básicamente ya estaba para irme ahí, ¿no? A vivir a Sica. Y la pensé, y su lema me propuso, pero era algo, un proyecto con el PIEB, que no estaba todavía, que no se sabía si iba a ganar o no y nada más, ¿no? Entonces decidí dejar lo que ya estaba listo, hecho para irme, y esperar la respuesta del PIEB y irme a Trinidad, ¿no? Entonces el año 98 me fui a Trinidad a trabajar con el pueblo Yuracare en un proyecto de investigación sobre los matrimonios interétnicos con su lema, y no volví más. Claro. Entonces, desde entonces me quedé en la Amazonía. Básicamente toda mi vida profesional la tengo en la Amazonía. Y desde entonces, el año 2001, después de la maestría que hicimos, justamente para hacer la tesis, como sugerencia de su lema, me fui a trabajar en aquella vez a la demanda territorial de la TCO Tacana. Y desde entonces ya me quedé trabajando con ellos, ¿no? Uh-huh. Ahora, los temas que tú abarcas son varios, y Carlos aquí nos va a dar alguna visión de los títulos, por lo menos, que abordas en tu tesis. Carlos. Haces un repaso histórico desde la época prehispánica, la época de las reducciones, también la época de la goma, pre-época de la goma y post época de la goma, y algunos acápites importantes como organización comunal, organización familiar, y un tema que a mí me llama la atención siempre es los temas amorosos, digamos. Dedicas una parte a las normas y prácticas del matrimonio y la residencia. También los sistemas de acceso al espacio, la organización espacial de las comunidades, y tal vez la parte principal, las formas de casa, los instrumentos de caza y la importancia del dueño del monte y la Pachamama. De hecho, la tesis tiene un hermoso título, ¿no? Vamos de cacería. ¿Cómo surge este interés exclusivamente o de manera más bien centrada o enfocada hacia la cacería? ¿Es tal vez porque la cacería es un eje fundamental en la vida y en la existencia y en la organización social del mundo de los Takana? Respondiendo a tu pregunta, sí. Pero ¿cómo surge la propuesta? Lo que ocurre es que cuando yo llego el año 2000, el pueblo Takana había tenido una demanda desde 1997 para la titulación de su tierra comunitaria de origen. El año 2000, 2001 y 2002, que hice el trabajo de campo, uno de los elementos importantes que se ve es el cómo tienen y el cómo asumen su territorio. Es más, el término territorio es un término relativamente nuevo, ¿no? Desde los 80s, podríamos decir, y se consolida con la marcha desde Trinidad, ¿no? Entonces, cuando yo llego, se había estado aplicando justamente con su lema, una metodología que es la zonificación de áreas de uso, es decir, que las personas en cada una de sus comunidades dibujen sus áreas de uso histórico y actual que tenían en esa época sobre su territorio. Vemos que las áreas de uso están mucho más allá de su demanda real. Entonces, para sustentar esta metodología, que se le ha propuesto inclusive al ministerio en aquella vez, Maipo, se le ha propuesto trabajar en vez de los estudios de necesidades espaciales que se hacían, utilizar, no en vez, pero además ampliar y utilizar estos otros elementos que son las prácticas tradicionales, cacería, pesca, recolección, ¿no? Que han tenido, que tienen allá los pueblos de la Amazonía en general. Entonces es ahí donde surge la necesidad de saber cómo exactamente se estaban organizando y cómo estaban trabajando dentro de su propio territorio. Y uno de los elementos que nos ayuda dentro del pueblo Takana para justamente ya realizar la investigación es la cacería. ¿Por qué? Porque con la cacería son los cazadores quienes caminan su territorio, quienes a donde más lejos han llegado y hasta dónde puede llegar el control, la vigilancia de sus espacios propios para, como una propuesta de la demanda, ¿no? Sin embargo, bueno, actualmente la TCO, el año 2003, cuando se ha terminado la tesis, ha sido titulada, el año 2004 ha sido parte de la compensación. Entonces, de ahí surge la forma de trabajo que se tiene. Y actualmente los resultados que se tienen y todo lo demás de la tesis nos está ayudando justamente con el mismo pueblo Takana a elaborar una estrategia que en realidad ya la tienen, estamos haciendo los últimos elementos de control y vigilancia de su territorio, pero del territorio que ahora está titulado, ¿no? Es así como surge la investigación, ¿no? Y con ese objetivo, podríamos decir, ¿no? Muy bien. O sea, muy vinculado también a las demandas actuales de los propios Takanas, ¿no? Y a sus necesidades fundamentales. O sea, me gusta rescatar también este aspecto, Cantuta, porque creo que muchas veces por un lado, digamos, hay dos visiones sobre los antropólogos, ¿no? Por un lado, los antropólogos que se inventan, a veces alguna gente dice, ellos son los que se inventan las identidades, ¿no? Dan a los antropólogos, creo que, mayor poderío del que realmente pueden tener. Y por otro lado, también los antropólogos como que viven del mundo indígena, y tu caso es, creo, importante, a propósito de tu caso, es importante señalar esta estrecha relación finalmente también de ponerse al servicio de, ¿no? O sea, tú como antropóloga estás también poniendo, te has puesto al servicio de alguna manera, una demanda que viene expresada de ellos mismos, ¿no? O sea, la necesidad de tener de repente en un momento dado un territorio y delimitado, y por lo tanto tu propia tesis obedece a tratar de establecer con mayor precisión ese territorio. Ahora, los Takana eran un grupo antes, cuando tú decías un territorio, tal vez hoy, pero en el pasado, y hablas algo en tu tesis que habían sido reducidos por los franciscanos. ¿Eran un pueblo agrario, sedentario, medio itinerante, nómada? ¿Qué sabemos un poco de la historia de los Takanas? Bueno, el pueblo Takana, como pueblo, en realidad, podríamos decir, tales pueblos no existían. ¿Por qué? Porque es una agrupación, ¿no? Es una... Si hablamos a nivel de lengua, por ejemplo, ellos vienen de de la lengua que es el tacana, de la familia que es el tacana, porque no tienen a otra, ¿no? Ahora, antiguamente estaban organizados, bueno, y eso también me da la investigación, ¿no? Antiguamente estaban organizados por parcialidades que les han denominado los franciscanos, ¿no? Estaban, por ejemplo, los zaparumas, los maracanis, y uno de ellos era el pueblo tacano, ¿no? Entonces, cuando vienen los franciscanos, agrupan, y tenemos justamente Tumupasa, que es una de las primeras reducciones, que no estaba físicamente ubicada donde está ahora, sino era en otro lugar, que la trasladan, pero ¿cómo los organizan? Habiendo tanta diversidad, los franciscanos agarran y los organizan por parcialidades, ¿no? Entonces, la parcialidad de los maracani, las parcialidades de los zaparunas, las parcialidades de los tacanas, las parcialidades de varios pueblos, ¿no? Entonces, lo que hacen los franciscanos también es denominar los tacanas a todos, ¿no? A todos en uno solo. Una de las cosas que muestra la tesis, por ejemplo, es la organización actual que existe en Tumupasa, que es el barrio Maracani, el barrio Guanabi, el barrio, ¿no? Entonces, las parcialidades podemos ver que aún se mantienen, la forma distributiva de ocupación del espacio aún se mantiene. Pero lo que la tesis muestra justamente y paradójicamente es que el territorio que actualmente tienen no responde a las propias formas organizativas y ocupación espacial que tenían antes. Han ido cambiando, ¿no? Y áreas que eran exclusivamente dentro del, digamos, de la parcialidad, qué sé yo, Maracani, habían familias extensas organizadas y cada familia extensa tenía su ubicación espacial dentro del monte, tanto en pie de monte como en llanura, ¿no? O sea, era una territorialidad no continua, podríamos decir que era también discontinua, tomando un poco el modelo, digamos, de así salpicadito como archipiélago de Murra. O sea, no era un territorio necesariamente continuo, sino que las familias extendidas podían tener sus tierras dentro del monte. Claro que sí, era discontinuo. Eran bastante, hasta ahora son, si el término vale, seminómadas, que... Hasta ahora lo son, o sea, ellos se mueven bastante de un lugar a otro y demás. Ahora, obviamente, mucho menos, pero antes, obviamente, transitaban de tierras de llanura a pie de monte, pero continuamente, ¿no? Ajá. Ahora, mucho menos, pero sí lo hacían. En la época de la goma fue tal vez uno de los procesos más marcantes en la Amazonía. ¿Cómo afectó la época de la goma con todo lo que implicó a las comunidades tacanas? Es difícil imaginar a unos cazadores en las estradas gomeras. Bueno, la época de la quina inicialmente y de la goma posteriormente ha sido definitivamente uno de los elementos históricos que ha marcado no solamente al pueblo tacano, ¿no?, sino a grandes cantidades de personas dentro de la Amazonía. Concentrar a los pueblos en las estradas gomeras ha sido una historia, podríamos decir, bastante trágica, que afecta a todo nivel a todos los pueblos. En el pueblo tacana, Tumupasa es un buen referente, ¿no? Tengo algunas entrevistas en la tesis que te cuentan que han sido llevadas a las estradas y muchos han regresado a Tumupasa, y el momento en que regresaron perdieron el espacio en que antiguamente ocupaban, ¿no? Pero es, digamos, el otro elemento que afecta a la goma sin duda es el elemento organizativo, ¿no? Familias estructuralmente bien organizadas, con una situación estable, podríamos decir, con una situación de vida estable, han sido totalmente desestructuradas, ¿no? Han salido los padres, los hijos han nacido en las estradas gomeras y muchos de los nietos a veces han regresado nuevamente a su seno, que es Tumupasa, ¿no?, o San Silvestre o alguna comunidad de la tierra comunitaria, ¿no? El otro elemento definitivamente son las formas de explotación, ¿no? El enganche, el habilito, ha sido definitivamente uno de los elementos que ha afectado a nivel poblacional, ¿no? Niveles de crecimiento poblacional han bajado y claramente podemos observar en los libros de Pilar García, qué sé yo, la bajada de la población por la forma de trabajo que era totalmente diferente, ¿no? Cantuta, otro elemento que es interesante resaltar a propósito de los elementos que van marcando la historia del pueblo Tacana. Tú en algún momento señalas también todo el tema de los colonos, ¿no? O sea, el territorio en el cual se encuentran está recibiendo o ha recibido también a los colonos. Y toda esta marcha, que tú, la marcha hacia el norte que se dio a partir de La Paz, ¿cómo afecta y cuáles son las relaciones entre tacanas y colonos? Además que los colonos vienen del altiplano fundamentalmente. Entonces, ¿cómo se da esta relación hoy y hace algunos años? Bueno, ha sido bastante... Lo que ocurre es que el bosque, el monte, la selva, desde la visión de acá, es considerada como vacía, ¿no? Es decir, hay árboles y vacía. Nunca se considera un espacio con humanos, ¿no? Entonces, la llamada marcha hacia el norte para... lo mismo que ocurre ahora, ¿no? Para dar vida al norte de La Paz y todo lo demás, es una gran propuesta para un ingenio azucarero y todo ello. Entonces, es definitivamente una relación... inicialmente es una relación bastante complicada. ¿Por qué? Porque han agarrado los colonizadores, han agarrado un grupo de personas, han dicho, bueno, hay tierras allá, los llevamos, los han trasladado, los han dejado. Y, por ejemplo, el Tigre, una comunidad colona, ha sido trágico, ¿no? Han muerto, no había atención, las enfermedades de allá, fiebres y todo lo demás. Entonces, para los colonizadores ha sido durísimo también. Y, obviamente, para los pueblos que vivían ahí ha sido también, porque... Lo que han hecho es decir, esta es tu casa, y decir, bueno, ahora, como tu casa es aquí, a estos colonizadores los vamos a poner a este rinconcito. Uh-huh. Entonces, tú tienes que contar menos ese espacio, ¿no? Además, formas de aprovechamiento del recurso natural totalmente diferentes. Claro. No estamos hablando de grupos que no son agricultores por tradición ni nada, tienen pequeñas, o sea, media hectárea es lo máximo que tienen en sus chacos, a grupos que totalmente son agricultores. Entonces, arrasar, ver tu monte, así, 5 hectáreas de una sola, es, además que la tierra no da para eso. Entonces, al principio las relaciones han sido totalmente duras, han sido enfrentadas y demás, pero los propios del lugar, al verlos a ellos, están mal, porque realmente es duro, ¿no? Es súper duro. No, sin medicina, sin nada de aquello, ha hecho que la relación vaya mejorando, ¿no? Últimamente el conflicto de tierras, porque el conflicto principal que tienen es tierras, o sea, cómo se ocupan los espacios. Entonces, además en el norte lo que hay son muchas concesiones forestales. La Teja Otacana es como un triángulo, que su corazón es puro concesiones forestales, es decir, tienen la cáscara de TCO, ¿no? Entonces también les han metido concesiones forestales a los pueblos indígenas, también les pones con colonizadores. Entonces el pueblo obviamente lo que hace es tener conflictos con concesiones, con colonizadores, ¿no? Estos últimos años han logrado establecer mejores relaciones con los colonizadores, que ya se fueron hace, estamos hablando de 10, 15, hasta 20 años atrás. Entonces con esos colonizadores y que han ido, ya las relaciones están bien. Sin embargo, con ahora, ¿no? Es las amenazas, no necesariamente ya es y está ocurriendo las amenazas, que es un, que va a ser destinada a un área de ubicación de nuevos asentamientos, es un problema que ahorita están enfrentando los indígenas, los colonizadores que se fueron aquella vez, con los colonizadores nuevos que quieren llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque están considerando un área de asentamientos humanos. Entonces, el conflicto por tema tierra es cada vez peor, ¿no? El tema de los recursos, más que la tierra en sí, son los recursos forestales. ¿Cómo está marcado ahí el conflicto? Como te decía, el norte de La Paz tiene 5... Bueno, no el norte de La Paz, la provincia del Litoral, del sector de la demanda de la Teja Otacana, tiene 5 concesiones forestales. La demanda Tacana 2 tiene una concesión forestal. Entonces, en la época de los 80 hasta los 95 y más, la madera ha sido uno de los elementos que ha definitivamente era económicamente el más importante. Y era uno de los elementos de conflicto, porque quién tenía madera, quién no era, ¿no? Hasta que surge el 96 la ley forestal. Actualmente podríamos decir que el recurso forestal sí es uno de los elementos, pero no es el más importante. Yo creo que el más importante es la tierra. Ahora, ¿no? Porque el recurso forestal está bastante, o sea, ya no encuentras mara, no encuentras palmaría. Han ido agotando, en otras palabras. Así es, toda la madera preciada o preciosa, podríamos decir, ya básicamente no hay, no la encuentras. Encuentras muy poco dentro del Parque Madidi. Las últimas manchas de mara están dentro del Parque Madidi, que es lo que se quiere conservar, digamos. Y que si abren camino, estamos fritos. Qué impresionante, realmente impresionante. Cantuta, el otro tema, fuera de este enorme, digamos, conflicto, porque es además como una bomba de tiempo, ¿no? Si tienes ahí problemas de tierra, de escasez de tierra, colonos por un lado, colonos además de varias, digamos, llegadas y varias tongadas, por otro lado tienes los intereses por la propia Amazonía, etcétera, etcétera. Entonces realmente es como tener un cóctel ahí adentro, ¿no?, de conflictos potenciales. Ahora, tú te has interesado, entrando ya más en el tema de tu tesis, básicamente al tema de la cacería, es decir, justamente cómo las comunidades Tacana y las comunidades, sobre todo de Tumupasa, han ido o ejercen, digamos, la caza en el monte y los diferentes tipos de carne que se consumen y que se cazan. En primer lugar, ¿qué animales se cazan? Empezaremos por lo más elemental, que paseños bastante collas ni siquiera conocemos bien estos animales. Tú hablas, por ejemplo, del ciervo, hablas de anta, hablas de monos, pero incluso tropero. Sí. Tropero, a ver, explícanos un poco todos estos animales cazados. Bueno, también depende la... Bueno, Tumupasa y San Silvestre están ubicados en el pie de monte, ¿no? Las otras comunidades están más hacia abajo. En Tumupasa, una de las carnes que más les gusta definitivamente es el venado, que hay muy poco, la chancho de tropa, que el taitetú, que es otra de los chanchos, de la misma familia de los chanchos, el jochi, ¿no? Jochi pintado, jochi colorado, hay diferentes, unas con pintas que son también otras. El anta, que es uno de los animales que más carne les da, podríamos decir, aparte del venado, ¿no? ¿Y cómo es el anta? Bueno, el anta es, a ver, un animal más o menos de un metro de alto, negro, que tiene... ¿Es tipo...? Una especie de... ¿Hocico? Una especie de hocico, tiene aquí una... una especie de lomito aquí arriba, que por cierto es muy rico. ¿Y qué es lo que más se distribuye, podríamos decir? Mientras el animal sea más grande, más nivel de alcance de distribución tiene, ¿no?, dentro de la familia extensa. Y esto, estos diferentes animales se cazan todo el tiempo, se cazan en determinadas épocas. Los animales tienen sus épocas. Por ejemplo, el mono, que es bastante rico también, se caza, preferiblemente se caza en la época de abril, mayo, que es la época donde más gorditos están, porque las palmeras tienen muchos más frutos, ¿no? Todos los árboles. Entonces, pero también la época de reproducción de los monos, ¿no? Entonces, uno ve bastantes crías, digamos, en la comunidad. Se comen a los padres y los hijos se quedan como mascotas, ¿no? Los otros animales también, uno de los animales que se caza más continuamente es el chancho de tropa, ¿no? Que andan en tropa y entre 80 y 60 animales, ¿no? Entonces, cuando un cazador se cruza con una tropa, unos 2-3 animales tranquilamente los matan. Ahora, cuando tú hablas de la cacería, por un lado están los animales, pero otra cosa que tú hablas en tu trabajo, y para entender además el sistema de cacerías, tú hablas de las familias y del tipo de familias que existen. ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto? Bueno, era la parte que te interesaba, los matrimonios. Bueno, el pueblo Tacana está organizado en familias extensas. Las familias extensas son varios matrimonios de familias nucleares. Es básicamente patrilineal. Hay una estratificación, podríamos decir, de familias. yo las he clasificado como familias de tipo 1, 2 y 3, ¿no? Aquellas que tienen mayor nivel de jerarquía, prestigio, ¿no? El prestigio que se juega bastante, pero que también a nivel de organizativo están muy bien organizadas, ¿no? Ocupan todos los espacios y sus relaciones de matrimonio también son, podríamos decir, con otras familias extensas que les ayuden a consolidar, digamos, el sistema organizativo, su sistema organizativo, y mantener sus niveles de jerarquía y sus niveles de prestigio, que se juega bastante. Normalmente, no hace mucho, hace unos 10 años atrás, podríamos decir que los jefes de familia, que son los padres, normalmente decidían los matrimonios de sus hijos, ¿no? Fusionando de esta manera relaciones de sociales de poder con otros, ¿no? Uh-huh. Con otras familias. Hace unos 10 o tal vez 15 años ya esto ha ido cambiando y la estructura familiar se ha ido debilitando, ya no tiene el mismo poder que tenía antes, y definitivamente la forma de ocupación del espacio con esta estructura ha ido también cambiando, ¿no? Familias bastante con bastante nivel de prestigio ocupaban mayores espacios propios, ¿no? Decían mi monte, donde iban a casar. Ahora ya no los tienen, ¿no? Ahora son áreas compartidas, donde de todo el mundo va a casar a esas áreas. Lo que sí tiene y lo que sí se ha reducido es a sendas, ¿no? Ya te dije, es mi senda, ¿no? Por lo menos eso se ha mantenido, pero ya no mi monte, ¿no? También estas familias tenían pascanas, la llaman, ¿no? Una especie de campamento a lo largo de las sendas, trayecto bastante largo, ¿no? 4-5 días monte adentro. Wow. Entonces tienen diferentes lugares donde dormían. Todos esos lugares yo los he ido ubicando en el mapa. ¿Por qué? Porque esos lugares te permiten identificar hasta dónde llegaba esa familia de la cual decía que era mi monte, ¿no? Entonces wow. Podemos ver áreas así larguísimas, enormes, grandes, que antes ocupaban y que ahora ya no están dentro del territorio, ¿no? Uh-huh. Cuando tú hablas de familias extendidas, o sea, familia nuclear, estamos hablando de papá, mamá, hijitos, digamos, ¿no? Familias extendidas, varias familias nucleares, ¿pero viven juntos o viven en una, o sea, o más o menos en un solo lugar, o cómo es el tipo, digamos, de vivienda? Lo que ocurre es que tenemos dos experiencias diferentes. En Tumupasa, como es por barrios, las familias extendidas han ido ocupando un determinado lugar en cada barrio. Entonces, el padre y madre, digamos, la familia núcleo principal, está ahí y alrededor están todas las casas de la familia extensa, ¿no? De los hijos, qué sé yo, y de las hijas. Cuando es una familia extensa con un nivel de jerarquía importante, podríamos decir. En el lugar de San Silvestre, que es una comunidad más pequeña y no está organizada urbana con una visión urbana citadina, podríamos decir, es decir, calles, plaza y todo esto, como pasa, sí lo está. Ellos tienen áreas dentro de lo que ellos dicen su comunidad, áreas de familias, ¿no? Es lo mismo, simplemente que ellos ya no tienen calles, no tienen nada, ¿no? Está el núcleo principal y todas las casas alrededor, ¿no? Pero la forma de organización varía con las hijas mujeres, ¿no? Normalmente las hijas mujeres van a vivir a la familia extensa del esposo. Ajá. Entonces, obviamente, quien les rodea normalmente son los hijos varones, ¿no? Y las hijas mujeres están dentro de otra familia extensa, a no ser que sea esta familia extensa con mucho nivel de prestigio. Entonces, obviamente, los esposos son cooptados y vienen a vivir alrededor de la... ¿Qué da prestigio? ¿O qué ha dado prestigio? Hablabas de tres tipos de familia, uno, dos, tres. ¿Qué ha dado lugar a esta diferenciación? ¿O cómo explicar de que haya una familia uno versus familias tipo tres? Bueno, justamente uno de los elementos que te daba, y creo ahora ha cambiado las cosas, es la cacería, ¿no? El hombre que era un buen cazador, su nivel de prestigio era muy elevado, tanto así que los mejores cazadores tenían dos esposas, tres esposas, es decir, el nivel en que, como ellos se ríen y siempre me dicen, depende pues cuánto pueda mantener, ¿no? Hacer todo el peso, claro, de la carne recae en el hombre, bueno, recaía en el hombre y definitivamente la cacería era uno de los elementos que marcaba, ¿no? Además, no solamente eso, uno, que sea buen cazador, y otro, cuánto, hasta dónde era su monte, o sea, cuánto tiempo el hombre era capaz de caminar y llegar al lugar más distante y conocedor del monte, ¿no? Entonces, el otro elemento de prestigio definitivamente es conocer el monte, ¿no? O sea, maderas, plantas, ritos. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Soy María Galindo. Hay quienes no soportan mi seguridad, no aguantan mi amor propio, mi luz natural, prefieren flores de neón. Yo tengo tiempo para hablar contigo todos los días. Me escuchan y me aplauden por no poder callarme. Y con el tiempo aprendí a quererme, a ver de frente, a dar la espalda o a no quedarme. Te espero de 9:30 a 11:30 de la mañana en La Loca Mañana, aquí en 103.3 FM. Hago de bruja perversa, llamo mi corazón. Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy, porque los curas no tienen ni tanto mi voz. Lo que pasa es que yo sí tengo azúcar por el cuerpo y marimbas que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitación de fuego. Y se me han roto las teclas, que son de fino coyoli, se me han roto las teclas. Porque no solo es el periódico, el informante, el reportaje, el titular, el editorial. La noticia tiene rostro de mujer. La información, las fuentes, la prensa, la tinta, la cobertura, la crónica, la columna, la palabra. El diario no hablaba de ti ni de mí, con tinta feminista. Todos los días de 9 a 9:30. Si deseas el infinito, si deseas lo imposible, y lo deseas hoy, entonces deseo es tu radio. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajines. Volviendo al tema del matrimonio, ¿hay algún tipo de restricción para las uniones? Quiero decir, si... pueden darse matrimonios entre, lo que decías, las parcialidades que hoy son los barrios de Tumupasa, o solamente dentro de una misma comunidad, dentro de una misma parcialidad, o es más libre. Actualmente no hay, ¿no? Actualmente no existen restricciones. Uno se casa de quien se enamora, imagino. Antiguamente sí habían restricciones. Habían restricciones más que de parcialidades, habían restricciones de familias extensas. Es decir, habían... mira, no he encontrado que habían familias extensas enemigas y que habían enfrentamientos, no. Pero sí he encontrado que habían ciertos elementos que les afectaba y les separaba, ¿no? Principalmente con la forma organizativa. Y esto es bien interesante en el pueblo tacana, porque cuando uno estudia y ve, dice, esta estructura es patrilineal. Sin embargo, cuando vas adentrándote, y es lo que también digo en la tesis, yo he partido, esta es patrilineal y demás, cuando voy entrando y vas conociendo, hay momentos en que se encuentra y resulta que es ambilineal. Entonces, de las dos líneas, ¿no? Línea paterna y línea materna. Entonces, hay un problema, justamente esos son los problemas entre familias extensas, ¿no? Que la linealidad de la que vienen hace que hayan enfrentamientos también y entre ellos ver quién es el mejor cazador, quién conoce mejor el monte, ese tipo de cosas, y restringían a sus hijos unirse con los otros, ¿no? Pero en otros casos tú encuentras que más bien es al revés, se fusionan tanto y después terminan teniendo niveles de acceso al monte mucho mayores, ¿no? Entonces, restricciones mismas yo creo que son las que normalmente ha habido, ¿no? A pesar que encontramos matrimonios entre primos paralelos y primos cruzados, muy poco en una generación muy arriba, eso nos muestra que tampoco, digamos, el matrimonio entre primos cruzados y paralelos era algo muy, muy malo, digamos, ¿no? Ahora sí lo es, obviamente, ahora sí, pero antes no. ¿Cuándo empieza uno a aprender a casar? Porque si uno tiene que ir 5 días, decías, Cantuta, monte adentro. Entonces me imagino que además tiene que ser, es como que un aprendizaje muy paulatino, ¿no? Desde que eres niño, adolescente, es, para empezar, es una actividad exclusivamente masculina, por un lado, ¿o no? Cuando eres mayor. Sí. ¿Y cuándo empiezan los niños a ir al monte con sus padres? ¿Hay ritos así que marcan, ritos de paso o no? Habían antes, ahora muy poco. En realidad niños y niñas entran al monte básicamente desde que nacen, porque las mujeres son encargadas de recolectar, son encargadas de varias cosas en el monte y también de ir de cacería con sus esposos, ¿no? O sea, cuando uno va de cacería por, digamos, 5 días, se va la familia. El que caza es el hombre. Pero que va con la estafeta, pero se va toda la familia. Porque, claro, 5 días es, por ejemplo, para las vacaciones, por ejemplo, ahora, es bien interesante. Y la tesis, yo la he tenido que hacer justamente desde que termina las clases hasta que empiezo, o sea, todo Navidad, Año Nuevo, todo Carnaval, y todo he estado con ellos caminando. Igual, ¿por qué? Porque se va a trasladar toda la familia y uno tiene que ir caminando, conociendo todos estos lugares, ¿no? Entonces, como que ritos de pasaje no hay. Las niñas y los niños que entran al monte normalmente con su madre o con su padre, por lo menos hasta los 10 años. Uh-huh. Y a partir de los 10 años, podríamos decir que es un promedio de edad, unos más, otros menos, las niñas dejan de ir de cacería. Uh-huh. y los niños empiezan a especializarse, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de los 10, 11 años. Hasta entonces, el tratamiento es más o menos igual, ¿no? Y hay un conocimiento muy grande también, me imagino, de las plantas medicinales y etcétera, o no, porque estar 5 días hacia adentro en el monte te debe, o sea, por un lado un conocimiento enorme de la fauna, de la flora, pero de todo, ¿no? O como es un poco como los callahuayas, digamos, que iban y recogían todas las plantas medicinales por intercambios, no sé exactamente. Claro, lo conocen todo. Claro que cuando yo voy al monte, porque hasta ahora sigo yendo con ellos, nunca dejo de aprender, ¿no? Esta planta es esto, esto se llama para esto. O sea, desde medicinas naturales que te has doblado, te ha picado, te has golpeado, cosas más graves como la leishmaniasis o cosas así, ellos conocen. Hasta el otro lado que podríamos decir, esta hojita, si la frotas y demás te va a dar suerte en la cacería, ¿no? Esta otra hojita es para ahuyentar a los espíritus malignos o cosas así, ¿no? Esta te va a ayudar a que la Pachamama te dé, qué sé yo, mejor cacería y todo esto, ¿no? Entonces es un conocimiento tan amplio que muchos, podríamos decir, en estas generaciones nuevas, muchos los están perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños ya, pucha, tenemos tele, tenemos tantas cosas. Como pasa, tiene una hidroeléctrica, es una de las pocas que tiene luz eléctrica a las 24 horas del día. Y obviamente hay televisión, hay video, ¿no? Hace un poquito antes de salir, se me acercaba un jovencito que trabajaba conmigo, que me llevaba al monte, y me dice, yo quiero hacer una... Porque salió un concurso de proyectos para jóvenes. Entonces me dice, yo quiero hacer un concurso. Yo quiero participar en el concurso. ¿Y qué quieres hacer? Le digo, quiero llevar a mis compañeros al monte, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendida, porque ahí te da el nivel, ¿no? De conocimiento, de hijos que conocen absolutamente todo lo que sus padres les han podido transmitir, y de hijos que básicamente conocen lo más cercano, ¿no? Entonces, obviamente, esta generación que está viniendo, las pérdidas van a ser bastante grandes, enorme, ¿no? Claro. Hay niños que se van a especializar y cuando sean mayores van a conocerlo todo, y niños que no. Uh-huh. Ahora, tú has visto, es interesante, que la carne del monte da lugar, ¿no es cierto?, a todo un sistema de distribución en la población. Y de hecho hay carne que se distribuye, que se invita, es el término que tú utilizas, que es una reciprocidad generalizada. Y por otro lado tienes el trueque y la venta, ¿no? Pero en algún momento tú dices, bueno, tienes la esfera por un lado, digamos, de la reciprocidad, y por otro lado tienes la esfera de la venta, y tú señalas que el trueque es como que el que articula ambas esferas. Eso me parece súper interesante, porque en general uno asimila para unos el trueque es como que lo opuesto a la venta, digamos, ¿no? Y tú muestras de que el trueque está al medio, ¿no? El trueque entre el sistema de reciprocidad y el sistema de venta al mercado. ¿Por qué nos explicas un poquito? Bueno, lo que pasa es que cuando, después de volver del monte, ¿uno qué hace? Nos sentamos cansadísimos a ver qué pasa, pero uno ve cómo el animal, que es, digamos, un chancho y que ocupa toda esta mesa, va desapareciendo, ¿no? Entonces tú ves que las mejores partes, qué sé yo, los trozos de pierna, los trozos de brazo, se van hacia los padres del esposo. Es el primer lugar donde se invita. Por eso te marca también una patrilinealidad. Es uno de los factores. Entonces, ahí se invita. Pero si viene un vecino del otro barrio y demás y quiere comprar, ahí se vende. Uh-huh. Es decir, ya, ¿cuánto? Medio kilo de, qué sé yo, de costilla, ya, aquí está, ¿no? Pero uno de los elementos interesantes es que lo que ocurre es que en Tumupasa y también en San Silvestre se están especializando los cazadores. Las familias se están especializando en determinadas actividades, ¿no? Entonces, esta familia de cazadores, por un lado, va a tener un nivel de distribución, de invitar, es decir, sin esperar que se le invite, va a vender, porque es la familia que está distribuyendo la carne de monte a los demás que tienen otras actividades. Pero el trueque es un elemento, por lo menos considero yo, que es uno de los elementos importantes que les mantiene en un nivel de relaciones entre familias, por más que sean familias que no se lleven muy bien. Uh-huh. Es decir, es muy interesante, además, porque ahí hay una ausencia del dinero, ¿no? También, por otro lado, es carne por arroz, carne uh-huh. por plátano, o carne por que las otras familias han comprado por pilas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el trueque definitivamente viene a ser un elemento que les permite, considero yo, aislar el dinero, por uh-huh. un lado, pero también el no recibir nada a cambio, que es la invitación, que es el otro lado, ¿no? Uh-huh. Que es muy altruista, podríamos decir, aunque es una obligación también, ¿no? Entonces, invitación, por un lado, que das y no recibes, no necesariamente recibes, trueque, que cambias, digamos, y luego ya es la venta, ¿no? Así es. Muy interesante. Bueno, creo que hemos llegado al final. No sé si, Carlos, tienes alguna otra pregunta. Tal vez para cerrar brevemente, ¿cómo ha sido la inserción de las comunidades tacana en este nuestro siglo XXI? Por ahí nos adelantabas algo con eso de la hidroeléctrica y todo eso, pero más que todo, ¿qué tan importante es la presencia del Estado? Si es que hay puestas sanitarias, si es que hay escuelas, todo eso. Eso es grave. El problema es que el Estado no ha estado presente y no creo que lo esté durante mucho tiempo, ¿no? La presencia del Estado en todas estas comunidades es clarísima y única, la escuela. La escuela es la expresión máxima del Estado en las comunidades. Sí tenemos postas, hay varias postas sanitarias en varias comunidades, pero sin médicos, sin, o sea, se han construido con apoyo de los organismos internacionales, pero no cuentan con médicos, no cuentan con enfermeros, ¿no? Justo ahora también se está construyendo un microhospital en Tumupasa y ahí tienen un médico y una enfermera para atender casi todo el sector de la población, que son como 4.000 habitantes, ¿no? Y en las comunidades también hay, bueno, la más lejana, que es Carmen del Emero, hay una enfermera, ¿no? Y 8 horas más arriba hay otra enfermera, ¿no? Entonces, aún la presencia del Estado por el área rural, por lo menos en este sector, es bastante débil, ¿no? Ahora, sí, ahí me surge una pregunta ahí que tiene que ver además con toda la coyuntura política que parece que nos acecha, a pesar de que a ratos nos queremos olvidar. Si hay tan poca presencia estatal, podemos tener, digamos, la escuela y los maestros, en el mejor de los casos, como presencia estatal. En los hechos, digamos, estas comunidades viven en altos grados de autonomía. O sea que se está peleando por mayor autonomía, o sea, ahí me parecen los conflictos, ¿no? Porque, claro, si uno considera la enormidad del país, y que en los hechos sabemos que, como tú me pasa, hay miles de comunidades, ¿no?, en todas partes, que de hecho más bien su gran problema es la no presencia de bienes de Estado, de más escuelas, de postas sanitarias, etcétera, donde diría que le sobra grados de autonomía, o me equivoco, Cantuta, o cómo uno puede entender. Bueno, sí, la propuesta de autonomía y autodeterminación en realidad surge de la propuesta de los pueblos indígenas, ¿no? Hace muchos años atrás, qué sé yo, la mayor expresión de los 90, cuando surge la marcha por el territorio y la dignidad, es ahí donde se expresa la necesidad de una autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. El hecho de cómo está ahora y cómo lo están pidiendo Santa Cruz es otra historia y es totalmente diferente a lo que ellos han estado practicando en realidad, ¿no? Yo creo que les falta un elemento. Y es el sistema administrativo del cómo se manejan los recursos y cómo se llevaría adelante en los pueblos indígenas. Y de hecho, ellos han estado avanzando en estos temas, pero creo que es uno de los elementos que está ausente para poder llevar adelante, podríamos decir, algo que han estado viviendo, aunque asombra, los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos importantes que cómo se llevará adelante, no sabemos, con la nueva constitución y todo lo demás, la ausencia va a ser definitivamente el sistema administrativo. Y, bueno, la autonomía y la autodeterminación ha sido algo que ellos han estado ejerciendo, o sea, sin más. Bueno, realmente, Cantuta, no sabes cuánto apreciamos esta entrevista. Estamos absolutamente seguros que todos los y las personas que nos escuchan van a disfrutar realmente esta entrevista como nosotros lo hemos hecho. Nos abre, ¿no es cierto?, mundos que son los que poco conocemos, que indudablemente están a 18 horas, que es bastante tiempo, pero por otra parte también están muy cerca nuestro, y son los que conocemos al final tampoco. Entonces, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, y pues seguramente ya te vas a ir a tu monte también. Queremos avisarles a todas y a todos ustedes que pueden visitar la página del PIEB, que es www.pieb.com, y ahí pueden encontrar los programas de Trajines. Entonces, si usted en algún momento quiere volver a escuchar un programa, o quiere escuchar anteriores programas, o quiere hacer compartir a sus amigos algunos programas, por ejemplo este tan interesante, que puede bajárselo también de la página del PIEB, entonces lo invitamos a visitar la página del PIEB, www.pieb.com. No deje de visitarnos, y si puede escribirnos, mucho mejor. Con esto hemos llegado al final, y hasta la próxima, amigas y amigos. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.